terriblemente preocupante para nosotras y nosotros, porque en caso de haber un próximo incendio forestal, ¿cómo lo pagamos? Nos van a poner en riesgo y además de eso van a aumentar la sequía y la erosión. Esto es perfecto para el proyecto RAPA en la Nueva Orcones de Forestal Arauco, que como mencionaba aquí la compañera de Arauco, ¿cierto? Van a hacer una planta de cogeneración eléctrica a partir de biomasa.